oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 con su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido operador Nacho Álvarez González, que debo decir ya que fue el primero en saludarme por el campeonato riverplatense obtenido en este fin de semana. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos por la retaguardia los martes y los sábados al mediodía, así que te esperamos por allí, www.laretaguardia.com.ar. ¿Y por qué otros lugares, Luis? Ayúdame a pensar y a recordar. Bien, además de la retaguardia, como ya dijiste, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar martes a las 19, y en La Plata Radio Nauta, FM 106.3, o por internet www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Bien, hoy tenemos un programa con entrevistas, vamos a tener a la doctora Viviana Mazur. Ella ha estado con nosotros en otros programas, ¿no? Estoy segura que sí, que la hemos entrevistado. Y básicamente, con Viviana, vamos a hablar de una campaña por la anticoncepción hormonal de emergencia accesible. Pero bueno, tenemos la suerte que la doctora Mazur es, digamos, como que está en muchos espacios, ¿no? No sé a quién me hace acordar, estas personas que andan por todos lados trabajando y pululando, no sé si, no tiene que ver con el polirrubro, ¿no? Que uno hace muchas veces el policonsultorio en los distintos lugares, sino que es una persona muy capaz, es una médica generalista, integrante del Consejo Académico del Postítulo del ESI, y además es referente del ILE en la Ciudad de Buenos Aires, o sea que vamos a charlar acerca de qué pasa con estos temas en la Ciudad de Buenos Aires. Y es trabajadora de la salud en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires que ahora dependen directamente de la Subsecretaría de Atención Primaria, que ya no corresponden a los hospitales. Creo que ella estaba en un centro de salud que antiguamente sería lo que correspondería al Santoyán. Y bueno, no sé, le vamos a preguntar porque eso exactamente no me acuerdo de qué hospital ella dependía cuando defendía ese centro del hospital, ¿no? Creo que era el centro de salud que está ahí por Lugano, en General Paz. Sí, General Paz y Avenida Cruz, por allí. Bien. Y después tenemos otra entrevista, Luis. Sí, vamos a hablar con Gabriel Rosenstein, que él es médico, candidato a legislador por el partido La Ciudad, el movimiento Las Ciudades Quienes La Habitamos, candidato a legislador, ¿no? Médico clínico, gastroenterólogo, de la guardia del Hospital Tornú, y en principio queremos hablar sobre las propuestas de la Ley Básica de Salud 153 y qué propuestas tienen para modificar o cambiar algunas cosas que pasan en la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, bien, vamos a tener música porque sí, música de alguno que cumple años también, porque estamos próximos a la fecha del cumpleaños de Lito Nevia, así que creo que tenés un amigo tuyo que lo adora, a Lito Nevia. Lito Nevia, sí, mi amigo Pedro, es fanático de Lito Nevia. Así que nada, vamos a escuchar algunos temas de él y algunos otros temas que son bonitos y queríamos compartirlos con ustedes. Así que si a Nacho le parece, podemos ir haciendo, ¿te parece, Luis? ¿Alguna primera pauta? ¿Alguna primera pausa? Vamos. Y después, cuando quieras, Luis, también vos podés saludarme por el campeonato, ¿eh? Yo lo saludé al doctor Ricardo Teijeiro, que es uno de nuestros columnistas riverplatenses, infectólogo muy reconocido. Muy bien, felicitaciones a ustedes, al doctor Teijeiro, que tardaron un poquito, les costó, pero bueno, ayer fue fácil para ellos. No, el sábado fue. Nos costó. Y hasta el último día, sí, quedan todavía dos partidos, me parece. Pensé que se había acabado el campeonato. Menos mal. ¿Y qué quieren ganar más con los dos partidos que le faltan? ¿Quieren ganar más cosas? Ya está, la copa. Bueno, ahora hay que ir por el segundo y tercer puesto, ¿no? ¿O ya está definido? No sé. Qué poco interés que hay en esto. Salimos campeón y ya el resto solo se queda mirando el fútbol a la de Miami. ¿Cómo puede ser? Pero por favor. Eso nunca. Igual fin de semana, yo no entiendo mucho de tenis, pero el partido de tenis, un pedacito de partido de tenis que vi entre un señor que dicen que se llama Djokovic y un muchachito que se llama Alcaraz, qué bárbaro, che. Qué destreza, cómo juegan. Qué maravilla. La verdad, alguien que no entiende nada lo pudo disfrutar, me imagino, quien realmente disfrute y sepa y guste del deporte del tenis. Me lo imaginaba del potro mirando el partido, ¿no? Y disfrutando de dos personas que, sí que saben hacer lo que hacen. Yo sé, digo yo, es simplemente una opinión. Y uno que empieza con muy buena perspectiva y otro que ya tiene su experiencia y no le queda tanto, pero que es el número uno, creo, para mí. Sí, y aparte porque tiene actitudes que lo distinguen, ¿no? En muchas cuestiones. Y sí. Este muchachito, me encantó verle el acné. O sea, denota su edad. Yo digo que evidentemente el acné no es una cuestión de plata, no es que la gente tiene plata, tiene la piel tersa y hermosa. Cuando tenés acné, te pueden ayudar un montón, pero tenés acné. Sí, sí. Y muy también muy sencillo, no me pareció ningún agrandado, habiéndole ganado nada más ni nada menos que a Djokovic, que todo el mundo dice que juega re bien. Qué maravilla, una maravilla, por lo menos el muy entretenido para, vuelvo a insistir, alguien que no entiende, que nunca ha jugado tenis, quizá algún paleteo de pádel, nada más. Basta de cháchara, como no sé quién diría, y ahí va Nachito, esperándola a la doctora Mansur. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y estamos en Oíd, Mortales. Y como habíamos dicho, tenemos ya nuestra primera entrevistada, es la doctora Viviana Mansur. Perdón, que se me escapó y dije Mansur, nada que ver, por favor, es un tema, es Mansur, Mazur, la doctora América Generalista, integrante del Consejo Académico del Postítulo del ESI, trabajadora de la salud de un centro de salud acá en la Ciudad de Buenos Aires, que creo que depende del dependía del Santo Yani, ¿no? Y que, bueno, hoy depende de la Subsecretaría de Atención Primaria, pero también es un pajarito, me contó, un pajarito que se llama, que se llama Oterito. Y también es referente del IDEN, la Ciudad de Buenos Aires. O sea que tenemos un montón de cosas para conversar con la doctora Viviana Mazur. Todo fue a partir de un folleto que nos llegó, no sé cómo, en realidad le llegó a Luis, me llama la atención porque Luis está operado desde la semana pasada, está acá adentro, no sé dónde, quién se lo alcanzó, pero increíblemente le llegó un folleto sobre la anticoncepción hormonal de emergencia, y queremos saber esto, de qué se trata, si es accesible, si no es accesible, para quién es, en qué casos, cómo, cuándo, por qué. Todo queremos saber, doctora Viviana Mazur. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Viviana? Bien, aquí andamos. Me reía con lo de la N, ya es... Yo creo que no me debe conocer, pero que si me conocen no le gustaría. No te hagas problema. Así que... No te hagas problema porque a mí... Siempre y de chico me decían Fangio y es Angio. Bueno. Hasta me cambiaban el acento y era Fangio, así que bueno, ¿qué va a ser? Bueno, nada, pero bueno, justamente hay temas como muy, muy álgidos en esa N, ¿no? De diferencias. Y bueno, y quizás uno tiene que ver también con la anticoncepción de emergencia en relación a esta perspectiva de cómo trabajar con la anticoncepción de emergencia para que sea realmente, en primer lugar, para que se conozca, ¿no? Porque creemos que el primer problema es que se conoce poco, que lo poco que se conoce muchas veces está errado o está cubierto de mitos, que, como siempre decimos, los mitos no nacen de una planta, son generados, digamos, y construidos por determinados intereses concretos. Y por otro lado, cuando se conoce con claridad de qué se trata, el tema es lograr el acceso, ¿no? El acceso, y acá el acceso es tiene minutos, ¿no? Es muy oportuno y muy necesario que sea oportuno. Entonces, bueno, nada, me parece que esas tres cosas son fundamentales y por eso es tan importante cuando los medios de comunicación lo toman, ¿no? Como propio y en ese sentido que la campaña que denominamos AE Accesible, ¿no? Anticoncepción de Emergencia Accesible, fue llevada adelante por el postítulo de ESI, por una institución como es la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud también, junto con la Retaguardia, ¿no? Porque entendíamos que era necesaria la pata en educación, la pata en los servicios de salud y la pata en comunicación para garantizar el acceso. Bien. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué significa? O sea, ¿es lo que se llamaba la pastilla del día después? ¿Es algo que ver con claro, eso? Exactamente. Lo que pasa es que nosotras hicimos como mucho esfuerzo para que el nombre no esté... sostenido desde el día después, como durante mucho tiempo se sostuvo, porque justamente lo que garantiza una alta efectividad de la anticoncepción de emergencia es que se pueda utilizar en los minutos después, ¿no? De una relación sexual sin protección o de una relación sexual en la que la protección falló, como cuando se rompe el preservativo o se sale, ni que hablar, digamos, de una situación de una relación sexual no consentida, ¿no? Forzada, o cuando alguien se cuida con pastillas anticonceptivas y las pastillas y se perdieron, o una se olvidó, o bueno, un DIU se descendió, ¿no? Cosas que pueden pasar también con cualquier otro método anticonceptivo. Ante todas esas situaciones, la anticoncepción de emergencia, que no es más que una pastilla que contiene una hormona, lo que hace es evitar que se produzca un embarazo. Entonces, es la última defensa, digamos, la última barrera que tenemos para evitar que un embarazo no deseado, no querido, digamos, por una persona, pueda, o sea, para evitar que se produzca. Entonces, Por eso nos parece tan importante que esté a mano de todas las personas y que esté a mano en el momento oportuno. Durante mucho tiempo hubo, y por eso yo decía lo de los mitos que no son ingenuos, hubo mucha campaña en contra de la anticoncepción de emergencia, producida desde organizaciones que hoy podemos denominar con más claridad antiderechos, ¿no? Organizaciones que estaban en contra de que las personas puedan acceder a una vida sexual placentera, libre, elegida, y que pusieron muchos obstáculos para que las personas puedan acceder a distintos métodos anticonceptivos, entre ellos a la anticoncepción de emergencia. Incluso una organización que en la provincia de Córdoba había puesto un recurso legal en contra de que se vendieran las farmacias, ¿no? O sea, la verdad es que una cosa tremenda. Cuando la anticoncepción de emergencia no es más que una hormona de las mismas que circulan en el organismo de las personas que tienen ovarios durante todos los meses, de todos los ciclos. La única diferencia es que tiene una dosis puntual un poco mayor para un día solo, que lo que hace es, si no se produjo la ovulación, o sea, la salida de un óvulo desde el ovario, la frena, la retrasa, o lo que hace también es impedir que un espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo para participar en el proceso de fecundación, ¿no? Creando como un medio incómodo para el espermatozoide dentro de lo que sería el tracto genital del cuello del útero y el útero. Entonces, mediante esas dos acciones, lo que hace es evitar que un embarazo se produzca. No es abortiva, ¿sí? O sea, si el embarazo se produjo, simplemente no va a pasar nada porque justamente esta hormona es un derivado de la progesterona. Y la progesterona es la misma hormona que en el embarazo aumenta millonadas de veces, ¿no? Entonces, esto que se le decía en algún momento, no, porque es una bomba de hormonas. Nosotros decimos el embarazo, sí, es una bomba de hormonas. Que bueno, que cuando es elegido y es deseado, es una bomba de hormonas, entre comillas, bienvenida, ¿no?, para las personas gestantes. Uh-huh. Y pregunto, digamos, vos estás trabajando en un centro de salud, ¿quiénes consultan, digamos, por un lado, partiendo de esto que vos decías, lo tienen que conocer? Nosotros sabemos que existen muchas formas de que tenemos desde los centros de salud con trabajadores y trabajadoras muy de muchos años, y no tanto, pero con unas ideas muy creativas como para llegar a la población y poder informar y que los pibes, las pibas se acerquen, en fin. Pero pasado esa barrera, que es la del conocimiento, que me parece que es clara, a mí me quedó la del día después, imagínate, de la época de Macusale en lo mío, pero bueno. Sí, no, pero se sigue diciendo, te digo que incluso cuando se, a partir de la campaña, se logró la aprobación de la modificación de la categoría de la del ANMAT, que es el instituto que regula los medicamentos en el país, lo tenía como categoría venta bajo receta. Y a partir de la campaña juntamos firmas, hicimos mucho ruido y el Ministerio de Salud de la Nación dio mucho lugar a este pedido, se modificó y pasó a venta libre. Bien. Las publicaciones, incluso del Ministerio, salieron con el título de pastilla de día después. O sea que esto que vos decís no es que es antiguo, sino que es un concepto en lucha, ¿sí? Un concepto que, bueno, nosotros queremos desterrar porque nos parece que confunde en el sentido de que puede hacer que algunas personas, en vez de usarla oportunamente, digan no, como es del día después, lo uso el día siguiente. Sí, claro, clarísimo, eso clarísimo. Y bueno, ahora ya me surgió otra duda, pero mi primera pregunta era, ¿quiénes son las personas que se acercan a tu lugar y lo piden? Y que, no sé, ¿qué rango etario? ¿Qué circunstancias? Bien, en ese sentido es muy linda la pregunta porque siempre nos pasa que cuando nos imaginamos anticoncepción o aborto o anticoncepción de emergencia, siempre pensamos en las pibas jóvenes, ¿no? Y la verdad que está muy bien que pensemos en ellas porque es un sector de la población que siempre tiene muchas dificultades para acceder a los servicios de salud por un montón de cosas. A veces porque los servicios no están tan disponibles y a veces por un montón de otras cosas sociales, familiares, permisos, etcétera. Pero lo interesante de esto es que en realidad la mayoría de las situaciones en las que se solicita la anticoncepción de emergencia no son adolescentes, ¿sí? Son personas grandes, ¿sí? Son personas que en toda su complejidad de lo que es la vida sexual, a veces tienen relaciones sexuales no protegidas, a veces tienen, muchas veces está la frase de los pibes y las pibas no se cuidan, y la verdad que lo que nosotros vemos no es así. Uh-huh. Lo que sí pasa es que no vienen a veces tantas pibas por otras barreras que hay para su acceso. Por eso, para nosotras es muy importante la articulación con las escuelas para que esté disponible en otros lados que no sean solo el centro de salud, porque a veces las pibas no llegan al centro de salud. Y en Ciudad de Buenos Aires hay algo muy lindo que en realidad se problematizó más durante la pandemia. Desde hace muchos años los equipos de los centros de salud distribuían preservativos en distintas organizaciones barriales y sociales, ¿no? Lo que se llamaba la red de distribución de preservativos. Entonces, a partir del centro de salud, muchos lugares de los barrios, e incluso parroquias, escuelas, comercios, comedores, etcétera, recibían preservativos para tenerlos disponibles para entregarlos a la población. En el momento en el que, a partir de la pandemia, desde el programa de salud sexual, se vio que había muchas dificultades de las personas para acceder a los servicios de salud, se propuso ampliar esta red e incluir, aparte de los preservativos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo. Entonces se dio en llamar red ampliada de distribución de preservativos, test de embarazo y anticoncepción de emergencia. Y hoy en día muchos centros de salud tienen este vínculo con otras organizaciones sociales en las que comparten no solo preservativos, sino también anticoncepción de emergencia y test de embarazo. Y las promotoras de salud se fueron formando y capacitando y son las que proveen estos insumos a la población por fuera del horario de atención del centro de salud o porque las personas no pueden o no quieren acercarse al centro de salud. Claro. Supongo que todo esto tiene que ver con la baja, o sea, con que cada vez nacen menos, hay menos nacimientos en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy sabemos que hay maternidades de la Ciudad de Buenos Aires públicas que llegan a tener un parto como mucho por día, cosa que para quienes venimos en el sistema hace unos cuantos años parecía impensado. Uh-huh, salas de maternidad uh-huh. En donde hay 10 camas y una ocupada, o dos, justamente uh-huh. por esta baja de natalidad. Todo esto tiene que ver, no creo que sea, si bien mundialmente creo que bajó la natalidad, ¿no? En la ciudad, en las grandes ciudades. Es así, disminuyó en el mundo, disminuyó en el país, pero en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó a la cuarta parte en los últimos 5 años, ¿no? O sea, bajó mucho, esa pendiente fue mucho mayor a lo que sucedió quizás en otros lugares. Y tiene que ver con que, bueno, muchos de los partos que ocurrían antes, el 70%, eran partos de personas que no hubieran querido llegar a esa situación, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestro objetivo no es que no nazcan niños, sino que nazcan las personas deseadas, ¿no? Por las personas que la gestan. ¿Y este tipo de tarea es tarea privativa de una médica o un médico tocoginecólogo o también puede hacerlo, por ejemplo, un licenciado en obstetricia, no sé, acompañar un trabajador social? ¿Cómo se maneja? O sea, ¿hay un equipo? ¿Cómo se maneja? Sí, la reglamentación vigente en relación a la anticoncepción de emergencia lo que plantea es que cualquier integrante del equipo de salud está capacitado o debe estar capacitado y está obligado a proveer la anticoncepción de emergencia a quien la solicite. Si resulta que se está cerrando el centro de salud y solo hay una administrativa o la persona de seguridad, ellos deberían estar capacitados y aparte están habilitados para entregar la anticoncepción de emergencia. Las promotoras de salud también, digamos, como integrantes de un equipo de salud ampliada están en condiciones de entregarlo. O sea que, porque justamente, y por eso es muy importante que haya cambiado a la categoría de venta libre, porque es una medicación que no trae ningún efecto adverso, a lo sumo puede producir un cambio en la fecha de la menstruación, que no es un problema, y no trae ningún daño, no tiene ninguna contraindicación, la puede usar cualquier persona. Bien, entonces, de curiosa, porque dijiste que bueno que era de venta libre, si yo voy a una farmacia, ¿qué tengo que preguntarle? ¿La pastilla del día después? La pastilla de anticoncepción de emergencia, o es levonorgestrel, la droga es levonorgestrel de 1,5 miligramos, si uno lo quiere pedir así, una toma con nombre. Lo antes una toma posible. Sola. Exactamente. Bien. Y lo que sabemos es que hasta 5 días después de la relación sexual no protegida tiene sentido tomarla, pero la verdad es que lo más importante es que se tomen las primeras 12 horas, porque ahí hasta ahí la efectividad es del 95%. O sea, de cada 100 personas que la toman, a 95 le van a hacer efecto. Bien. Pero ya a las 72 horas, eso baja al 75%. Entonces, baja muchísimo. Y al quinto día es el 58%. Ya después de eso, si alguien la toma, no le va a pasar nada. No le va a hacer mal. Y si está embarazada ya, tampoco le va a hacer nada. Pero no le va a servir. Y pregunto, esto lo estamos charlando desde los centros de salud, en las periferias de los distintos hospitales. Tenemos 45 centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires. En los hospitales públicos, la cajita de los preservativos sigue estando, por lo menos en mi hospital, en la ventanita luego del servicio de trabajo social. Ahí sí. Está como fija esa cajita con los preservativos. Y en los pero nunca vi nada más que los preservativos. Pero ahora pensándolo, imagino que a lo mejor en los hospitales también, ¿no? Tendría que debería estar por lo menos disponible en la guardia seguro, estar disponible en todos los servicios. Porque una trabajadora social, por ejemplo, está haciendo una entrevista a una persona y la persona le comenta que tuvo una relación sexual no protegida y puede ya proveerle la anticoncepción de emergencia en el momento. Uh-huh. Y en algunos hospitales, y voy a decir en servicio de adolescencia de algún hospital general de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los ponen en la sala de espera para que esté disponible para que lo puedan usar, para que lo puedan tomar directamente junto con un folletito, con un QR, a donde llegan a través de ese QR a información sobre la anticoncepción de emergencia, etcétera. Bien. Así que la idea es que esté lo más disponible posible. En estos últimos años, Vivi, los cambios que ha habido en este punto, ni que hablar de cuando yo era adolescente, porque ya sería hablar de la prehistoria. Pero. No solamente fue el tema del aborto en sí, sino todo el cuidado, toda esta concientización, todas estas cosas que han surgido alrededor y que realmente esta revolución, ¿no? De que haya bajado una cuarta parte de los nacimientos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando igualmente hay lugares que siguen concentrando nacimientos, como puede ser la maternidad Sardá, ¿no? Sí, pero es verdad que aparte. Sí, pero cambió un montón. Yo escucho mucho, yo trabajo hace muchísimos años y trabajé también en José León Suárez, en lugares más del conurbano, pero también, bueno, trabajo en Barrio Piedrabuena, que es Ciudad de Buenos Aires, pero estamos ahí al bordecito, ¿no?, de la General Paz. Sí, sí. Y la verdad es que a mí me da mucha alegría escuchar en el discurso de las mujeres, o sea, yo pasé de escuchar con pesar las frases de yo hubiera tenido uno o dos, pero tengo cinco, ¿no? Como muchas veces decían las mujeres, a escuchar ahora muchas mujeres que dicen, no, yo tengo un hijo y la verdad es que quizás me gustaría, pero ahora no se puede, yo no puedo darle lo que querría darle, y mientras están pidiendo la provisión de un método anticonceptivo, ¿no? A mí me da mucha alegría eso, que las personas puedan elegir. Tal cual. Luis, querías preguntarle algo a la doctora Viviana Mazur. Estamos hablando con Viviana Mazur. Esperemos que te sirva. Si no te sirve a vos que lo estás escuchando, quizás a alguien de tu familia y lo podés conversar en la mesa. Tenemos ahora esa posibilidad, ¿no?, de charlar de otros temas que antes inclusive no era tan fácil de charlarlos en familia, que tiene que ver con la anticoncepción de emergencia, lo que nosotros hablábamos como la pastillita del día después. Sí, Luis. No, no, era solo lo que comentaban ustedes, esa famosa cajita de preservativo en los hospitales. Yo las he visto en algún CGP también, en las entradas, cuando te atienden las personas ahí en mesa de entrada. Pero dos preguntas. ¿Está garantizado que siempre están llenas? ¿Y quién es el responsable de llenarlas? Bien, buenísimo. Vos sabés que nosotros cuando la vemos vacía, siempre decimos, si están vacías, pero alguien las llenó hace un rato, qué felicidad, ¿no? Porque la gente se las llevó. Ahora, si están vacías porque nadie las llenó, qué bajón. La verdad es que ahí hay una articulación entre el centro comunitario o el CGP o en mi barrio, porque en el barrio donde yo trabajo, hasta el supermercado dejó de vender preservativos para tener los preservativos gratuitos que se proveen desde el centro de salud. Digo, la verdad es que ahí está el trabajo articulado del equipo del centro de salud que visita y lleva, ¿no?, y acompaña ese proceso, y después el referente de cada lugar que todas las mañanas o tardes tiene que llenar el dispenser. Hubo un momento medio crítico, incluso durante la pandemia, en el que se dejó de tener provisión de preservativos porque los fabricantes dejaron de fabricarlos y no entregaban. Y bueno, y la verdad es que era interesante, a pesar de la mala jugada, digamos, de no depender, de no tener preservativos y depender de estas empresas, era interesante el reclamo de todos los lugares que decían, no estoy recibiendo preservativos, no estoy recibiendo, ¿no? Como no pasó de largo, sino que hay muchos lugares en los que se sabe y se reconoce que cumplen la función de distribuirlo. Bien, muy bien. Bueno, estuvimos charlando con la doctora Viviana Mazur. ¿Algo como que vos quieras cerrar la nota, Vivi, que te parece importante para quienes estén leyendo? Quizás informar que cuando estos son derechos que están consagrados, digamos, en nuestras leyes y que tienen que garantizarse y cumplirse, y que cuando cualquier persona ve que esto no se garantiza, que no está disponible, que no se lo dan cuando lo pide, etcétera, etcétera, recordar que hay un teléfono que es el 0800-222-3444, que es el 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Nación. Cualquier persona puede llamar y reclamar sobre la falta de cumplimiento de este derecho, y desde esa línea telefónica llega a los referentes de cada lugar esta información. Y bueno, y nosotros tenemos la obligación, digamos, de monitorear y ver que se revierta esto. Entonces, la verdad es que eso funciona, a pesar de que la mayoría de las personas siempre desconfiamos, ¿no?, de los 0800 y decimos esto no va a llegar a ningún lado. La verdad que sí, promover que se use, que estén los reclamos, porque es la forma de enterarnos cuando algo no funciona y tratar de repararlo. Bien. Bueno, doctora Mazur, vamos a seguir charlando en otro momento, pero vamos a seguir charlando, ¿sí? Bárbaro, con todo gusto. Bueno, siempre disponible. Muchas gracias, muchas gracias. Chau, chau. Buenas chau. Noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Chau. Buenas noches. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía, risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó vacunas en Guaíba, las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar el mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y escuchábamos a Liuba María Hevia. Si te interesa buscarla, es una guitarrista, compositora, intérprete cubana. Unos temas muy bonitos estábamos escuchando con los hilos de la luna. Liuba María Hevia, ¿sí? Bien, Luis, y creo que ya estamos en conexión con nuestro próximo invitado, ¿es así? Sí, sí, estamos ya en contacto con Gabriel Rosenstein. Él es médico clínico, gastroenterólogo, trabaja en la guardia del Hospital Tornú. Además es candidato a legislador aquí en la Ciudad de Buenos Aires por el partido del Movimiento, la ciudad es de quienes la habitamos. Y queríamos, bueno, charlar un poco también, estuvimos hablando hace unos minutitos con otra colega tuya, también ginecóloga, Viviana Mazur, sobre el tema de lo que sería la pastilla del día después, ¿no? Muy bien, Luis, muy bien, ahí está. Y, anticoncepción de emergencia. Y con Gabriel queremos hablar sobre, bueno, las propuestas respecto al tema de salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires, incluso, y creo que vos estás en la Asamblea Permanente por la Salud, ¿no? Buenas noches, sí. Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Sí, aparte de ser de médico de guardia del Hospital Tornú, participo de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud de CABA. Y nosotros básicamente somos un espacio de trabajadores de la salud, profesionales y referentes comunes de las comunas, militantes barriales, que hemos constituido un espacio básicamente para poder debatir, poder problematizar la situación de salud, tratar de buscar consensos y aportar en cada uno de los lugares donde nos desarrollamos propuestas y tratar de fundamentalmente articular a través de la salud a todos los espacios posibles que peleen por un modelo de ciudad distinta. Y en ese sentido fui invitado por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a ser candidato a legislador. Básicamente en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una situación de crisis en la salud que ya cumple 16 años a partir de la gestión del neoliberalismo que fue achicando el sistema público. Hemos tenido reducción de camas, no sé si recuerdan en algún momento una propuesta de compactar 5 hospitales, terciarizar un montón de prestaciones del sistema público, ir desfinanciándolo, el presupuesto de 23% cayó al 16%, y esto implica la falta de personal, la falta de profesionales, la falta de inversión en infraestructura, en aparatología, y si esto fuera poco, nos cayó la pandemia, que lo que puso en evidencia fue toda esta crisis, la profundizó dramáticamente, y hoy nos encontramos en una situación donde el sistema público, que alguna vez tuvo un rol principal en la ciudad, tenga que, con los pocos recursos que tiene, no solamente resolver la situación de salud de una gran parte de la población, sino empezar a absorber a aquella población que se va cayendo de las prepagas y las obras sociales. Entendiendo esto cuando hablamos del sistema público de salud, pero la salud, desde el punto de vista de la propia ley, se plantea que es que debe ser salud integral. Esto implica también pensar en la alimentación, la vivienda, el espacio público, y en ese sentido hay una coincidencia absoluta con el movimiento que viene planteando un acuerdo urbano que tiene que ver con el espacio ambiental, con la recuperación de las capacidades del sistema público, pero que también tiene que ver en algún lugar con la alimentación, con la situación de los colegios, de los comedores, de las viandas, el tema del asbesto en el subte. O sea, la salud es un lugar que puede articular un montón de ejes que la ciudad necesita resolver urgentemente. Y, digamos, ¿cómo ves, bueno, vos como trabajador de la salud, Cristina también es trabajadora de la salud, ¿no? Ella es del Hospital Pirovano. Quizá quiera preguntar algo, o yo lo que te decía es, ¿cómo ves la posibilidad de que se mejore algo esto, ¿no? Porque, es más, creo que después que lo bajaron a Quirós, no hay más ministro de salud en la ciudad de Buenos Aires, porque no se lo ha visto más por los lugares que solía frecuentar. Bueno, a lo mejor es un beneficio no verlo por donde que frecuentaba, porque no va a poder seguir profundizando una estrategia perversa que han instaurado. Así que en ese sentido, mejor que no esté. No, básicamente creemos... Se tomó una licencia, quedó muy cansado, se tomó una licencia, eso es lo que nos dijeron. ¿O será que el neoliberalismo, si no te sirve, te tira, te usa y te tira? Bueno, en otro programa con otro compañero, no me acuerdo, compañera de salud, yo lo que les decía es que por primera vez Fernán Quiroz había sentido lo que sentimos, por lo menos muchos de mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Que mientras va para adelante, te usan, te explotan. Ahora, eso no da ninguna seguridad de que en un momento te dieron un shot en el traste y apareciste del otro lado sin entender qué pasó. Bueno, es la primera vez que él le pasó lo que nos pasa a nosotros. Bueno, sí, es así. Ese es el esquema, digamos, de gestión. Ellos llaman eficiencia a usar la menor cantidad de recursos posibles y conseguir los resultados más ostensibles. Y de alguna forma lo hacen, porque nos han sacado multiplicidad de recursos en el sistema público, nos han instaurado un 147 para que la gente no tenga acceso a la atención y a la prestación de salud, y después, en función de las estadísticas, reducen la inversión en salud, demostrando que los números le dan la razón. Bien. Digo, es una... Sí, sí. Bueno, ¿y cómo en esta situación vos como candidato a legislador, no sé, charlando con vecinas, con vecinos, en el propio hospital, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los vecinos, los habitantes? ¿Cómo qué reclaman fundamentalmente, ¿no? Bien, en principio los... digamos, los habitantes de la ciudad, lo primero que plantean es la accesibilidad. ¿Cómo es que se hace cada vez más difícil acceder al sistema de salud, no solamente del sistema público, sino al sistema también de privado y de obras sociales, que también están en crisis? Entonces, han inventado un 147, que yo le llamo la tómbola, donde si vos acertás, entrás y si no te quedás afuera. Un sistema por el cual cada 15 días se abre una agenda y si vivís en Mataderos pueden conseguirte un turno probablemente en Palermo y si vivís en Palermo por ahí te manden a Lugano a hacerte atender. Por supuesto, este sistema de agendas lo único que ha hecho es, digamos, sostener las horas de práctica profesional con consultorios vacíos. Por un lado. Por otro lado, como no les fue suficiente la 147, inventaron un BOTI, gestor de encuentros, para darte turnos, que hace que un turno de, por ejemplo, de psicología, salud escolar, del área programática del Hospital Durán, termine atendiendo adultos que no son solicitados por los colegios, o sea, pacientes. Digamos, en ese sentido, hay una gran crisis que tiene que ver con el acceso a la atención de salud mental y odontología pediátrica, por ejemplo, dos aspectos fundamentales que no se resuelven. Y esto lo han conseguido con el 147 y con el BOTI. Ahora han inventado un nuevo sistema, que es la fila cero, es una cantidad de jóvenes que trabajan para la ciudad que con una tablet te esperan en la puerta del hospital y tratan de conseguirte algún turno para que alguien en algún momento te atienda. Eso, por un lado, en cuanto a que llegues a atenderte. Después, el otro problema es que si requerís algún estudio de mayor complejidad, no tengas la posibilidad de que te deriven a un lugar donde existan esos medios técnicos para hacerte el diagnóstico, y si ese diagnóstico tuviera que ser una resolución quirúrgica, a la lista de espera de 8 meses, 1 año, para poder operar de una vesícula, una hernia, digamos, las patologías más sencillas. Y esto a su vez genera que las guardias estemos absolutamente desbordadas, porque patologías, por ejemplo, cirugías programadas que se podrían haber hecho en tiempo y forma, terminan siendo urgencias con pacientes mucho más graves y pacientes más complejos, que a su vez ocupan más tiempo las camas pocas que tenemos. Digo, para darte un ejemplo. En cuanto a los profesionales, bueno, absolutamente devastados, agotados por la crisis después de la pandemia. Fue un esfuerzo fenomenal haber sostenido la prestación durante las pandemias, y en algunos aspectos, por ejemplo, hay un relevamiento sobre salud mental donde hay un 40% menos de profesionales en condiciones de atender, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones estamos en esta ciudad rica y donde la ley dice que el gasto de salud es una prioridad, una inversión prioritaria en la sociedad. O sea, incumpliendo básicamente la ley de salud. Bien, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Rosenstein, él es médico clínico, gastroenterólogo, está en la guardia del Hospital Tornú, candidato a legislador de la ciudad por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. No sé, Cristina, si vos tenés alguna otra consulta, alguna pregunta. No, yo lo único que le deseo es suerte, porque es lo que vamos a necesitar, porque, digamos, los partidos mayoritarios, entre comillas, creo que seguirían ampliando este tema. No veo a nadie que diga esto no es por ahí, vayamos por otro lado. Primero uno de los candidatos habló de atender solamente a la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, ya arrancó mal, porque ya es ilegal, inclusive lo que está diciendo no es legal. Bueno, después dijo que habría que darle prioridad, bueno, se lo suavizaron, y supuestamente iba a subir los sueldos de los trabajadores de salud, pero los trabajadores de salud no pedimos solamente un tema salarial, pedimos un montón de otras cosas, como dice Gabriel, y va a estar como difícil, Gabriel, me parece que va a estar complicado. Sí, lo que pasa es que no necesitamos suerte, necesitamos votos. Exacto. Para que el movimiento pueda, porque justamente una de las características del movimiento es que los que estamos en él y participamos y somos candidatos, representamos alguna lucha de la ciudad. O sea, los compañeros vienen de la lucha de los comedores escolares, vienen de la lucha por el espacio público, vienen de la lucha por la salud, y esto es lo que necesitamos que se corporice en una legislatura que está muy acostumbrada a la rosca y a ciertos acuerdos políticos entre sí para que nada pase, nada cambie. Entonces necesitamos votos, pero aparte también la movilización popular. Y en ese sentido, nos estamos reuniendo con los centros de salud, otro de los temas que está estallado en la ciudad, porque los centros de salud han perdido profesionales, tienen cada vez menos capacidad de atención, y les han cortado todo lo que les da origen, que es la atención comunitaria. La acción territorial está prácticamente desaparecida con el tema de las agendas. Entonces, por un lado, estamos reuniéndonos con los centros de salud, con la participación de los referentes, las promotoras del barrio, las referentes sociales, y también estamos convocando a una reunión con la gente de trabajo comunitario del Centro Meguino de Salud Mental para plantear la situación de salud mental infantil, de la cual hablaron todos, porque todos dijeron que la pandemia, el aislamiento y todo lo demás generó un montón de situaciones de riesgo, pero la ciudad no ha dado ningún tipo de respuesta. Entonces estamos intentando también con la movilización y la participación, poder imponer una agenda distinta y lograr de alguna forma que se empiece a resolver, no solamente con las elecciones, sino con la participación comunitaria, la situación política de la ciudad. Bien, Bien, te agradecemos la charla. Vamos a seguir pasando por otras también notas respecto a la problemática de la ciudad, como vos dijiste, ¿no? También de los espacios públicos, del verde, del plano urbano ambiental y de todo este desastre que está haciendo este gobierno hace 16 años. Y bueno, charlaremos después de las PASO y si se sale hacia la primera vuelta, volveremos a charlar. Te agradecemos la comunicación. Los agradecidos somos nosotros, la voz de la comunidad y la voz de los trabajadores es necesaria que tenga un espacio, así que el agradecido soy yo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gabriel, gracias. Chau. Bueno, Luis, estamos ya casi terminando el programa. No, yo había elegido dos temas de Lito Nevia, obviamente no va a haber tiempo. Bueno, así que, nada, que me diga Nachito si quiere Rosemary o Canción del Horizonte. Las dos son bonitas. Vamos a agradecerle. Acá me conoce. Vamos con Rosemary. Me conoce. Me ponen la favorita, me puso. Ya está. Y no es la harina, justamente. Bien. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690. No sé de qué cuadro será Julio, pero si sos de River, estás felicitado y le mandamos un abrazo. Lo saludamos aquí a Nachito Álvarez González en la retaguardia, como siempre. Luis, si te parece, atravesando ya estas vacaciones de invierno, que no hablamos nada, pero comenzándolas, el lunes que viene seguiremos de vacaciones de invierno, pero nosotros estaremos aquí, como siempre, todos los lunes, en este programa que se llama Oíd Mortales. Así que nos vamos con Lito Nevia y Rosemary, dedicado a nuestro amigo Pedro Pancuso. Chao. Chao, Nacho. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo. ¿Por qué no me cuenta cómo domesticó a los pensionistas para que no protesten? Fue una mentirita. Le dije que hoy iba a desinfectar la casa para que se fueran todos. Primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. ¿Vieron cómo sirve ensayar?